Yo, yo, este es el pueblo, de parte, de Tari C, Franoman, JDC, de parte, de Diamante, DAM Production, Joselito. Tengo fuerte en ese año, con el pueblo, en la segunda dimensión. Compañeros, ahora yo te tiro porque eres un mierdero. No trates de afectarnos porque con tu lengua al culo vamos a limpiarnos. Te voy a agarrar la cara, te la voy a arrastrar, para que los del pueblo por siempre tengas que respetar. Porque hay que ser verdadero y realista. No traten de hacer estrella de un mal artista. No quisieron darme luz verde y les demostré que yo era fuerte. Vamos para arriba, fijo. Este es del pueblo y para el pueblo. Frenoman. Yo soy Diamante y me he dado cuenta que tú eres un farsante. El pueblo se respeta si no quieres que te mate con mi lírica escopeta. ¿Oíste? Nosotros somos elementos de batalla. Lema, pelear por la justicia. En lo personal, cada uno es un poder factible que se mueve a la velocidad del viento. Juntos,